Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a la emisión de hoy de su programa Voces sobre la Mesa, este espacio de la red informativa de ALER, en el que profundizamos el análisis sobre temas de la coyuntura latinoamericana. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunos países de nuestra patria grande para conocer cómo se está manejando la gestión integral de riesgos. Conoceremos testimonios y análisis críticos desde las organizaciones de la sociedad civil, quienes demandan más acciones preventivas. Le invitamos a que se quede en nuestra sintonía. Estamos con usted desde ARPAS en El Salvador, Norma Ramírez en la conducción y Donaldo Barahona en la operación técnica. La gestión integral de riesgo es, desde hace algunos años, una demanda de parte de las organizaciones de la sociedad civil en algunos países de América Latina. Esto debido a las vulnerabilidades que nuestras naciones enfrentan frente a fenómenos naturales como erupciones, terremotos o inundaciones, que dejan entrever la falta de protocolos adecuados de atención por parte de los estados. Escucharemos, para iniciar esta emisión de Voces sobre la Mesa, el análisis de Guido Calderón de la Convergencia Ciudadana por la Gestión de Riesgos COSIGER de Guatemala, nación que vive en este momento una emergencia que se ha desatado debido a la erupción del volcán de fuego. Juan Pablo Montenegro conversó con él y estas son sus valoraciones respecto a las acciones que se están dando de parte del Estado guatemalteco. Se encuentra con nosotros en nuestro estudio Guido Calderón. Él es de la Convergencia Ciudadana para la Gestión del Riesgo, con quien vamos a conversar acerca de la situación de emergencia que atraviesa el país. ¿Cómo evalúan ustedes desde COSIGER, que tiene presencia en las comunidades que están afectadas, el actuar de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres? Pareciera que es un evento de una magnitud que no se esperaba. Hay una modelación que se había hecho de un escenario de este tipo, en donde el modelo preveía un descenso de piroclastos alrededor de los 16,000 metros cúbicos, pero esto ha sido sobrepasado. Uno, y la otra es que los pronósticos era que los piroclastos bajarían por el lado suroeste del volcán y al final bajaron por el otro lado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Rodeo, Alotenango, que eran comunidades que estaban avisadas, esperaban que no fuera por ahí donde se descendiera la lava. Pero de todos modos, el INSIBUME en su momento había hecho las alertas correspondientes. La misma gente se confió, esperando de que solo era ceniza y lo que había ocurrido en ocasiones anteriores, lo que iba a pasar. Pero como te mencionaba, este evento fue mucho más allá de lo que normalmente pasaba en erupciones. ¿A qué se refiere cuando se dicen flujos piroclásticos? ¿A qué se enfrenta una población? Son flujos de gas y de lava, cenizas que vienen incandescentes, en donde las altas temperaturas y la velocidad a la que bajan en función de la explosión que se da son altas, ¿verdad? O sea, sabemos que habían velocidades arriba de los 100 kilómetros por hora. La temperatura, la que estaba también arriba de los 60, 80 o hasta los 100 grados centígrados. ¿Y la CONRED está preparada para enfrentar este tipo de situaciones? Pues mira, eso es lo que hemos estado trabajando, en función de que no hay una ley que se adecue a estas condiciones que tenemos. El tema de ordenamiento territorial, lo hemos dicho un montón de veces, no es de las prioridades, nadie quiere entrarle al tema, pero en esa parte es donde deberíamos de estar trabajando. Hay comunidades en las faldas del volcán, como el Paso Ahora, que están en alto riesgo debido a este tipo de eventos. Entonces debería de haberse prevenido esa parte, pero no se hizo. Por el otro lado, hay sistemas de alerta, hay planes de contingencia que ya se tenían establecidos que no se respetaron. En las comunidades, cada una de las comunidades deberían de haber tenido su plan. Y ese plan lo que hace es una inmediata evacuación de la gente. ¿qué le queda a la Conred? ¿Tiene algunos recursos para poder atender ahora? Hay que evaluar el actual, ¿verdad? El de ahora y también el posterior, porque ¿dónde van a vivir estas personas afectadas? Mira, esa es una de las preocupaciones que tenemos en la COSIGER, porque se atiende el evento en su momento de emergencia, pero después a las personas se les deja abandonadas, se quedan en los albergues, tienen que salir después de los albergues sin ningún apoyo y a donde puedan. Para el terremoto lo vimos nosotros, se atendió San Marcos, por ejemplo, en los últimos dos terremotos era una concentración de ayuda como está en este momento en San Marcos, y sin embargo Huehuetenango, Sololá, donde nosotros estuvimos apoyándola, lo que se hizo por parte del gobierno fue ir a botar las casas para que no se usaran y después dejar a la gente abandonada ahí a su suerte. Según lo que hemos visto en los albergues, ahorita es que la gente se está moviendo, no están estables, ¿verdad? Las mismas familias, el padre de familia está cuidando su lo que queda en su casa por seguridad de que no se va a perder lo último que tienen, y la madre con sus hijos están en el albergue, pero hay mucha rotación de las familias, llegan, salen, o sea, no se puede establecer un censo como tal. Han pasado ya varias horas y se habla de una suspensión de la búsqueda. ¿Qué es lo que dicen los protocolos? Los protocolos mandatan que son 72 horas. Después del evento, los que se puede hacer el tema de búsqueda y rescate, porque es lo que se considera razonable para poder rescatar a las personas con vida. Eso no implica que deberíamos de seguir trabajando en el rescate de los cuerpos de las personas que pudieron haber fallecido. El tema de apoyo psicosocial en los albergues es otra de las cosas que no se está haciendo adecuadamente. Cuando se dio la evacuación que Conred mandata en Escuintla, en los albergues y en los alrededores, causó mucho pánico, miedo, había mucho estrés en los albergues y eso no se ha atendido en este momento. ¿Cómo evalúan ustedes esta actuación de parte de la institucionalidad del país y también de obstaculizar el ingreso de ayuda humanitaria de parte de otros países? Mira, es que hay protocolos establecidos y hay normativa, legislación al respecto. El CEPREDENAC desde el año pasado viene trabajando en eliminar esos procedimientos erróneos cuando hay eventos de este tipo. Porque el procedimiento normal es que tú llegas a una frontera, declaras lo que traes y pagas el impuesto normal que se debe pagar para ingresar esa mercancía, digamos. En este caso no es una mercancía, es una ayuda humanitaria que viene regalada, o sea, no va a servir para ningún negocio. Entonces deben de cambiarse ese tipo de procedimientos para poder facilitar que entren. Ya tenemos el estado de calamidad, entonces deberíamos de cambiar esos procedimientos en las fronteras y dejar que fluya la ayuda internacional, pero la ayuda en general de los guatemaltecos ha fluido y está llegando. El problema que se tiene es la desorganización todavía para la distribución adecuada y el almacenaje de tanta ayuda que se tiene. Muchas personas llaman a las radios y preguntan cuáles son las formas más adecuadas para hacer que esa ayuda llegue realmente a las comunidades que lo necesitan y no termine en bodegas, como se ha hablado a través de redes sociales y otros medios. El sistema que Conred utiliza para albergues es que ellos tienen paquetes de alimentos ya establecidos, en donde se puede comer un pepián, unas hilachas, que van empacadas en papel, o sea, ya un empaque de estaño, que solo se calienta rápido y puede ser consumido. Entonces lo que la gente está dando es muchas veces bolsas de una libra de frijol, una libra de arroz, azúcar, cosas como esas que tiene que sufrir un proceso de cocimiento para poder llegar a eso. Entonces esa es parte de lo que no se puede apoyar en este momento y que está fluyendo en grandes cantidades. Por el otro lado, el tema de higiene, el tema de todo lo que tiene que ver con saneamiento, no hay mucha, en eso sí la gente puede colaborar ahorita. Medicamentos, por ejemplo, para protección de los que fueron quemados, de la gente que está con daños en sus ojos, en su piel, a eso podríamos empezar a apoyar, porque es lo que se van a necesitar en los albergues. Mira, nosotros estamos en la primera fase de evaluación de daños. Estamos terminando esta fase y en el momento, a partir de la otra semana, estaremos empezando a apoyar a las comunidades en su retorno. No queremos concentrarnos en donde toda la ayuda está, porque en los albergues está llegando unas grandes cantidades, pero si tú te pones a ver la parte de Chimaltenango, al norte de donde está el volcán, también sufrieron, no las consecuencias que se dieron con los lahares, pero sí con la cantidad de ceniza que le cayó a esas comunidades. Entonces hay problemas ya de saneamiento, hay problemas de pérdida de cultivos, hay problemas de contaminaciones de agua, y tenemos que entrarle a esa parte también. Entonces la COSIGER lo que está haciendo ahorita es ver en la distribución que el equipo humanitario de país va a hacer de la cooperación y de su ayuda, para que nosotros complementemos en las comunidades donde no va a haber ayuda. Bien, y finalmente, Guido, un mensaje para la población guatemalteca que está a la expectativa de cada momento que se da un comunicado de parte de CONRED. Tenemos que tener respeto por las víctimas y por las personas que han sido damnificadas. Hay mucho amarillismo y mucho protagonismo en las fotos, en redes sociales se ha manejado eso, incluso con fotografías de niños quemados, cosas como esas que no ayudan a que uno pueda apoyar y favorecer a estas personas que están sufriendo y la están pasando mal. Entonces esa es una recomendación, tratemos de no estar mandando ese tipo de mensajes, más fortalecer a las familias con temas de solidaridad, con temas de esperanza y de apoyar en ese sentido. Por el otro lado, es que tenemos que ponerle atención a que la emergencia va a pasar y después va a haber necesidad de apoyar a estas familias en su retorno a sus comunidades o a donde sean trasladadas, porque hay comunidades donde no van a poder retornar. Y ahí en ese momento es donde la emergencia va a pasar y el apoyo se va a acabar. Entonces tenemos que ver qué hacemos con ellas en su momento. Porque si tú te recuerdas con Cambrai, después de la gran bulla que se hizo y todo, hay familias inclusive que todavía no tienen en dónde vivir. De Centroamérica vamos hasta el sur, específicamente hasta Ecuador. Rocío Huamancóndor, de la Coordinación General de ALER, conversó con la geofísica Alexandra Alvarado sobre las lecciones aprendidas en este país respecto a situaciones generadas por procesos de erupción de algunos volcanes de esta nación. Saludos compañeros, compañeras de América Latina y el Caribe, y me encuentro en estos momentos en Quito, en Ecuador, y estoy conversando con la doctora Alexandra Alvarado. Ella es del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Recordemos que Ecuador también ha tenido una experiencia en responder o en gestión de riesgos específicamente respecto a volcanes. Entonces vamos a conversar con la doctora Alejandra para que ella nos cuente cuál es la experiencia de Ecuador como país, qué políticas, qué medidas se han tomado en Ecuador pues para hacer frente a situaciones como la que ocurrió en Guatemala. Bueno, con respecto a nuestra experiencia, comenzó ya con la erupción o el proceso eruptivo de los volcanes Huayo Pichincha y Tungurahua, que más o menos comenzaron en el mismo periodo, a los años entre 99 y 2000. Y claro, la experiencia fundamentalmente con estos dos volcanes fue tener procesos. Primero tenían inconvenientes en el sentido de que el tipo de evaluación o de actividad que mostraban pues no estaba registrada o no estaba mostrada en otros lugares del mundo. Entonces fue un primer inicio de aprendizaje desde el punto de vista de la parte científica para entender el funcionamiento de estos volcanes. Y evidentemente eso tenía una relación muy importante con las autoridades y con el público en general. ¿Cuáles serían las funciones de las autoridades, en este caso, frente a una situación, por ejemplo, de una erupción volcánica? O sea, ¿qué tendría que hacer un alcalde, qué tendría que hacer un presidente de la República? ¿Cuál es lo clave de la función del funcionario o los funcionarios públicos del país? Según nuestra experiencia, y eso ha sido crítico también, también, porque como son procesos eruptivos de largo tiempo, hay varios cambios de autoridades. Lo primero es que tienen que comprender cuál es el proceso, cuál es el fenómeno que se esperaría y cuáles son las implicaciones que esto tendría. Y luego lo que hemos visto es que se necesita que las autoridades generen un proceso de comunicación mucho más activo con la población, porque el momento que ellos no transmiten la información, no comunican lo que se está haciendo, no están en relación continua con la población, viendo las demandas, los problemas que tiene, esto ha causado bastante problemas en el manejo de la y la población. ¿Qué consejos daría usted tanto a la población que vive cerca de una zona como esta, como a la población que vive lejos? Porque a veces la gente que vive lejos, en lugar de ayudar, pues entorpece muchos procesos de rescate o procesos de prevención. Al principio deberíamos haber las ciudades, eso es para las autoridades o para en general en todas las regiones, ya deberían tener una planificación del territorio en donde se consideren estas posibles amenazas futuras, ¿no? Que sabemos que pueden llegar, no sabemos exactamente cuándo, pero que pueden afectar estas zonas. Entonces, por un lado, hay población que se asienta en estos lugares, que también está, de cierta manera, son ventajosos para la parte agrícola, porque todos estos suelos producidos o generados a través de procesos eruptivos o de erupciones volcánicas son enriquecidos en nutrientes que ayudan a tener procesos de agricultura mucho más eficientes, digamos, ¿no? Entonces, por un lado es considerar que hay zonas críticas donde han bajado y se han generado fenómenos volcánicos que podrían producirse nuevamente, que la población debe saber para no ocuparlas, y que es un proceso de capacitación, un proceso de planificación. Y por último también es que cuando el proceso eruptivo se da, la población debe concentrarse en comprender lo que se le dice, las indicaciones, en el sentido de que hay zonas, en el caso de los volcanes, que no es que se afecta a toda la región, sino áreas específicas, y deben aprender a comprender cuál es el fenómeno que les puede afectar y cuál es su impacto en general. Y por lo tanto hay otras regiones donde probablemente no tengamos ningún problema, y esas regiones pues simplemente deberían continuar con su vida normal, digamos. Y por otro lado, con la experiencia del volcán Cotopaxi, el tema de las redes sociales fue un tema crítico, ¿no? Porque la gente cree que todo lo que se dice en redes sociales es la verdad, y que todo lo que se dice allí hay que tomarlo en cuenta, en consideración. Y claro, ahí hubo mucha, en las redes sociales hay muchísima información falsa, muchísima información malintencionada, que lo que hizo es poner el pánico en la población. Y para terminar, estamos hablando de las erupciones volcánicas, pero también hay una serie de situaciones naturales, como los sismos, como los aluviones que ocurren, y que a veces no estamos preparados con una gestión de riesgo integral. ¿Cuál sería su recomendación, así ya más ampliamente, frente a otras situaciones naturales que vive el planeta y que los seres humanos no siempre estamos preparados? Bueno, regiones como las que vivimos, como en el Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, uno de los fenómenos que vamos a vivir o siempre vamos a tener son los terremotos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, ya sabemos que ese es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier momento, lastimosamente no se puede decir, pero sabemos que está ahí, que está latente. Y en el caso de las aluviones, pues también son fenómenos más o menos recurrentes cada vez en las épocas invernales o en periodos de mucha actividad de lluvia, se pueden dar. Entonces, por un lado es definir esos lugares donde existen y donde están, y segundo, saber que, por ejemplo, en el caso de los terremotos, no podemos predecir cuándo, pero sí podemos tomar medidas de precaución antes, que es como, por ejemplo, tener unas construcciones que sean resistentes, que puedan soportar el efecto del sismo, y también ya al momento del sismo saber que hay que generar una serie de procesos que permitan que este fenómeno, que puede ser muy muy doloroso y triste por las consecuencias que tiene, pueda ser la población rápidamente a absorber o recuperarse de esto. y en el caso de los aluviones también, ¿no? Sabemos que la mayoría de aluviones o zonas donde se producen estos deslizamientos son zonas susceptibles, como que están en pendientes muy fuertes, muy inclinadas, y ahí se asienta gran parte de la población, generalmente de escasos recursos. Entonces es un problema también el que hay que tomar en consideración. Se puede entender la necesidad de la gente de ubicarse en algún lugar, ¿no? Y claro, ubicarse en estos sectores, como nadie más quiere sentarse ahí, pues se sientan en esos lugares. Pero claro, están bajo una amenaza fuerte y constante de que esto poco que hicieron, o esa pequeña inversión que hicieron, se pierda completamente, y además de eso, la vida de las personas que estén habitando en ese sector. La gestión integral de riesgos no implica solamente acciones de prevención y atención de los impactos de fenómenos naturales, como ya lo decíamos, sino que esta también prevé procesos de educación de la población, es decir, para generar una cultura de la prevención, pero además implica la revisión de la infraestructura de los países. Esa fue una de las situaciones a las que se enfrentaron familias mexicanas que vivieron en septiembre del año pasado un poderoso terremoto que derribó muchas edificaciones. Una de estas fue el multifamiliar Tlalpan, en la Ciudad de México, edificio que colapsó con el sismo. Nuestras compañeras de Radio Guayacocotla conversaron con Francia Gutiérrez Hermosillo. Ella habitaba en este edificio y ahora forma parte del Movimiento de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Escuchemos lo que nos dijo. Este multifamiliar se construyó en el año 57. En ese año, la generación en la que mis abuelos también de ella recibieron este proyecto que prometía ser uno de los espacios que resolviera la necesidad de vivienda, pero además con espacios de áreas verdes, con una zona de cultura, biblioteca, zona también para desarrollar clases de baile, en fin, pasaron por ahí ya 4 generaciones. A mí me tocó estar en el departamento en el 85 y había mucha tranquilidad de que pues los edificios eran fuertes, y así los fuimos asimilando los años que le siguieron al sismo. Sin embargo, pues el 19 de septiembre nos vuelve a sorprender el sismo en la Ciudad de México y en otros puntos del país. Tuvimos el fallecimiento de 9 personas, 8 vecinos y un trabajador que se encontraban dándole mantenimiento al edificio. Yo llegué al día siguiente ya con un escenario inaccesible para todos los vecinos, un espacio cercado por un lado pues de las fuerzas del ejército que estaban protegiendo, acordonando, pero también por otro lado por esta ola de solidaridad de los jóvenes que se volcaron de inmediato hacia la emergencia, que parecían completamente listos para intervenir. También había gente ajena que estaba entrando a los departamentos para saquear. Esta situación de angustia, de zozobra, se vivía por las 500 familias que habitan el multifamiliar. Son 500 departamentos, cerca de 2.500 a 3.000 personas. Y poco a poco fuimos generando un proceso de organización. El 29 de septiembre terminaron las labores de rescate. Tuvimos ya la cifra final de 9 fallecimientos, de 15 personas que pudieron recuperarse también de los escombros. Y a partir de ahí fue saber o intentar saber qué iba a pasar con nuestro patrimonio. Tuvimos que convivir con nuestro edificio colapsado hasta febrero de este año, que finalmente pudo ser demolido. Antes de que terminara octubre, empezó a gestar la ley para la reconstrucción. En esa ley para la reconstrucción, nosotros como damnificados pedíamos ser escuchados. Nunca se nos dio la oportunidad en el proceso de redacción, y se aprobó una ley que propone varias rutas de atención, pero no atención en un sentido de cobertura de los derechos de las personas afectadas, de los damnificados, sino como un paquete de beneficios. Y este paquete de beneficios vincula a las personas damnificadas con el mercado inmobiliario y con la banca. Se ofrecen rutas de crédito y rutas de lo que se llama redensificación, que es construir hasta un 35% más de departamentos en las zonas que fueron colapsadas y que tendrían que demolerse. De nuestras primeras consignas en el multifamiliar fue el predio no estaba en venta, porque también sabemos que la zona es muy atractiva, que pues no estábamos en condiciones de asumir créditos cuando nuestra vida estaba en transición, cuando nuestra economía no es segura, hemos tenido que ajustar nuestra vida laboral, levantar un campamento de inmediato, primero para estar pendientes del proceso de recuperación de vidas y después pues porque ya no se podían habitar los departamentos. Hoy mantenemos 3 campamentos en la zona y ahí habitan cerca de 75 vecinos, más los vecinos que hacemos guardia. Otro aspecto a resaltar es que si bien la cifra lamentable que tuvimos el día del sismo fue de 9 personas, hoy tenemos otra cifra. Tenemos 12 vecinos más que han fallecido, no en el campamento, una vecina sí en el albergue, otra vecina que decidió la más reciente regresar a morir a su departamento pese a que la clasificación era no habitable. Son personas todas de la tercera edad y que no tuvieron la certeza de cuándo, cómo y bajo qué condiciones iban a poder recuperar su patrimonio. ¿Qué tanta apuesta hay desde los estados por la gestión integral de riesgos? Esa es la preocupación de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos de Centroamérica, dado que, como decíamos al inicio, las vulnerabilidades que enfrentan los países de esta zona de la Patria Grande son altas. Magdalena Cortés, secretaria ejecutiva de este espacio, explicó que una de las soluciones para hacer frente a los impactos de los fenómenos naturales podría ser un giro en el modelo económico, que en la mayoría de nuestros países se basa en el uso indiscriminado de los bienes naturales. Tenemos que retomar en cuenta que nuestra región centroamericana tiene un modelo de desarrollo que es un modelo de desarrollo excluyente. Sí. Es un modelo de desarrollo que donde privan los intereses económicos y por lo tanto no se hace un análisis de cómo se debería de planificar no solo el desarrollo, la construcción, sino también la producción en cada uno de nuestros países. Yo creo que eso es bien importante retomarlo porque eso cambiaría un poco, es decir, no puedes quitar a un volcán de ahí, ni puedes evitar que un volcán haga erupción, pero sí puedes tomar algunas medidas de prevención y algunas medidas que vayan más allá de prevención de la emergencia. Digamos, puedes tomar acciones que tengan que ver con las formas alternativas para la forma de producir. Creo que el impacto podría ser menor si no estuviéramos hablando de que hay un acumulado, ¿verdad? Hay ya un acumulado de diferentes pérdidas por diferentes fenómenos. Y eso pasa por la gestión prospectiva del riesgo, que es lo que decimos que no ha logrado avanzar en nuestra región centroamericana. Hay una política centroamericana, todos los países tienen una política, a excepción de El Salvador. No tiene política nacional de gestión de riesgos, pero el resto de países tienen. Pero si estas políticas se reducen a ser solo el tema de la preparación de la respuesta, se pueden tener menos pérdidas. Pero lo ideal es la planificación, y cuando hablamos de la planificación del desarrollo, estamos hablando de todo. De la vivienda, de la construcción, de las maneras de producción, de los usos de suelo. Y eso es lo que nos está faltando para que en Centroamérica, digamos, trascendamos a estar contando pérdidas y muertes, ¿verdad? Porque lamentablemente hay mucha pérdida de vida y además pérdida de los medios de vida de las personas. Y eso va a seguir pasando si priva el interés económico a los intereses de la población, de las mayorías de la población o de los más vulnerables. Hemos llegado al final de su programa Voces sobre la Mesa. Hoy hemos hecho un recorrido por algunos países de nuestra patria grande para conocer cómo se está manejando la gestión integral de riesgos, tema clave para prevenir que los impactos de los fenómenos naturales sean grandes para nuestras poblaciones, para nuestras comunidades. Amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.